Muy buenos días, esto es Infocool. Mi nombre es Jorge Cano Valdivia. Espero que estén pasando un excelente lunes. Le presento a mi colaborador, Adrián. Ok, muy buenas ya tardes. Bueno, me presento, soy su amigo Adrián Ramírez. Ya saben cómo me conocen, como Maxi Ramírez. Y bueno, hoy nos espera un super programa acerca del Museo de Irapuato. Y claro, hoy tenemos unos super invitados especiales. El señor Alfredo Olmos, director del Museo de la Ciudad de Irapuato. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días o buenas tardes, más bien a todos nuestros amigos que nos escuchan. Gracias por acompañarnos y sí, vamos a platicar un poquito acerca de lo que es el museo. Y claro, también tenemos otra invitada. Ahí está Daniela, que ayuda, que se encarga de todo lo de redes sociales de ahí del Museo de la Ciudad de Irapuato. Hola, muy buenas tardes. Esperemos que tengamos un buen programa y que les podamos compartir todo lo que hacemos en el museo. Bueno, en este día tenemos varios temas. El primer tema que tenemos es sobre cómo conocer tu ciudad, ¿verdad? Fíjate que esa es una muy buena pregunta y hace mucho tiempo esa pregunta nos la tenemos que venir haciendo todos y sobre todo las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones no tenemos esa identidad y también de repente no tenemos ni siquiera la curiosidad por investigar quién somos, de dónde somos y qué hacemos. ¿Y cómo descubrir tu ciudad? ¿Cómo redescubrir tu ciudad? Pues lo primero es dejar un rato las redes sociales y salirte a caminar por las hermosas calles de Irapuato. Y la verdad que te la pasarías genial, porque vas a descubrir que tiene Irapuato. Daniela, por ejemplo, Dani colabora allí con nosotros en el Museo de la Ciudad. Dani viene de la Ciudad de México. Ella colaboraba anteriormente en el MUNAL, en el Museo Nacional de Arte. En el Fran Myers, perdón, ¿por qué traigo clavado el MUNAL, verdad? El MUNAL es el Fran Myers. Pero cuando llega Dani a Irapuato y me dice, es que Irapuato está muy bonito, ¿no, Dani? Sí, a mí la verdad me sorprendió porque todo el mundo tiene la idea de que Irapuato es muy pequeño, de que no hay nada, de que te aburres. Y la verdad es que uno que viene de una ciudad tan grande como la Ciudad de México se puede impresionar de la gran cantidad de actividades que hay aquí en la ciudad. Y no nada más culturales, hay actividades recreativas de todo estilo. En este caso, pues bueno, nosotros vamos a hablar de lo cultural, pero a pesar de que aquí es una ciudad pequeña, hay muchísimas cosas que hacer. Y eso es muy importante, que toda la población que vive aquí en Irapuato, sean o no sean de aquí, conozcan lo que hay y se interesen por participar. Sí, más que nada es la idea de este programa, que conozcan nuestra ciudad, que conozcan nuestra cultura, porque tenemos nuestra propia cultura, que conozcan el talento que existe aquí en Irapuato, que cuando las personas que nos visitan vengan a visitarnos, no digan, por ejemplo, realmente no hay nada. Exactamente. Porque lo he escuchado de muchos visitantes, no, es que no hay nada que ver aquí en Irapuato, y claro que sí, hay que ver. Sí, hombre, mira, por ejemplo, somos ricos en templos. La verdad, hay templos de todos los estilos, desde un morisco que la verdad es impresionante, que está por los bomberos, entre las calles de los bomberos. Está la torre más interesante, que es el Templo de la Soledad, que realmente su fachada no es por un costado, por donde está, es más bien dentro de lo que era Presidencia Municipal. Él tiene un porqué, porque realmente todo el mundo conoce como la Presidencia Municipal, pero no era la Presidencia Municipal, era el Colegio de la Enseñanza de Niñas. Y entonces las niñas no podían salir porque estaban en un claustro y tenían que acudir a misa por dentro. Por eso queda la fachada en el interior de lo que es la Presidencia Municipal. Ese fue uno de los primeros colegios de la enseñanza, no el primero, uno de los primeros de donde se les daba educación a las niñas en México. En México, porque acuérdense que en esa época no había quien, más bien estaba prohibido la educación para las niñas. Sí. Y luego te pasas ahí uno de los templos que son hermosísimos, que es el templo del hospital de Nuestra Señora de la Misericordia de los Indios Tarascos, mejor conocido como el Hospitalito, que vas a encontrar una iconografía impresionante. Cuando tú ves la fachada de eso, vas a encontrar el origen de Irapuato, donde se refleja el sol y la luna, vas a encontrar figuras de indígenas, y tiene una cruz enfrente que se llama la Cruz Atrial, y que ahora que ya se viene Semana Santa, para aquellos que pasamos diario y que de repente no observamos, porque sí vemos, todos vemos, pero no observamos. Y vas a encontrar toda la pasión de Cristo, vas a encontrar toda la pasión de Cristo en esa cruz. Y luego enfrente tienes uno de los murales, de los muralistas más importantes a nivel internacional, que es el maestro Salvador Almaraz, que es una obra que la verdad, pues, la desearían muchísimos, muchos municipios, porque habla precisamente de la fusión entre los dos, de las dos razas, la raza indígena y la raza española, con unas raíces impresionantes. Vamos a encontrar mucha iconografía también, y que es un mural que está hecho en pura piedra natural, que mucha gente no lo sabe. Y de ahí te puedes pasar a lo que es la Plaza de los Fundadores, ¿no? Que la Plaza de los Fundadores no era más que, cuando hablamos de la época de la enseñanza de las niñas, pues que era el huerto donde las monjas cultivaban, y que ahí tenían una piscina, que después se hizo ahí uno de los teatros, iban a ser uno de los teatros más hermosos del estado de Guanajuato, que era el Teatro de la Comedia. Y que, como no se llega, muchos se van a acordar de este edificio, que allí albergaba una escuela primaria, que era la Josefa Ortiz de Domínguez, la cancha Fernando Dávila, y luego tenían las oficinas donde estaba Tránsito, y estaba lo que ahora conocemos como el Cerezo, que antes era la cárcel. Y que bueno, ahí en ese lugar vienen a parar uno de los personajes de estos trágicos, de las Poquianchis, para aquellos que se acuerdan de las Poquianchis, porque también es interesantísimo la historia. Sí, la historia es interesante. La historia es muy interesante. Y bueno, pues ahí puedes, no estás en el recreado del lugar, porque bueno, ahora es otra cosa, pero puedes imaginarte muchas cosas. Te puedes pasar al Templo de la Soledad, te das una vuelta con ese altar primoroso que tiene. Y en fin, puedes hacer un recorrido por el centro de la ciudad. Puedes visitar, no sé, Berriozábal, que es hermoso con todos sus cafecitos, ¿no? Es el Guanajuato pequeñito, esa calle que hace mucha referencia a Guanajuato. Digo, si eres romántico y tienes a tu chica, pues la verdad es que ahí la puedes llevar, ¿no? La puedes llevar. Ahora, que si eres amante de los tacos, pues ahí en la esquina hay tacos. O si te toca un cocho, como dicen en Guadalajara, pues allá a la vuelta está un cocho, ¿no? Sí. Y tienes uno de los íconos más importantes, que es el reloj del sol, que todo mundo pasamos y no saben dónde está el reloj del sol. ¿Saben dónde está el reloj del sol? Sí, así es, está atrás de Sears. Ah, atrás de Sears, sí. O a un costado de Sears. Como se vea, ¿no? Sí. Y por ejemplo, tienes Catedral, y después tienes la Fuente Florentina. ¿Sí saben la historia de la Fuente Florentina? Te la mandó traer Maximiliano. Burro, ¿no? Regala dos, una está aquí y la otra está en Guanajuato, en el Baratillo. Ahí, para los que dicen dónde, pues por donde está la biblioteca más grande de Guanajuato, el bar El Incendio. Bueno, que ya lo quitaron. Era la biblioteca más grande de Guanajuato, porque todo el mundo iba empeñado sus libros allá al incendio. Pero bueno, Irapuato tiene lo suyo. Y tocando el tema del Museo de la Ciudad, digo, es un sitio que es precioso, que muchos lo quisieron referenciar como la Casa de la Inquisición, ¿no? Era la casa del sobrino del rico, del dueño de Irapuato, de Ramón Barreto de Tábora. El sobrino habita la casa. Y esa casa tiene más o menos, si juntamos la edad de todos, que yo soy el mayor, no llegamos. Tiene arriba de 250 años. Y es un sitio hermosísimo, que tiene unas arcadas impresionantes, que a 27 años de haber abierto sus puertas, que me toca tener el honor de estar ahí desde que se abrió el museo, y no como pieza, sino como empleado, pues mucha gente todavía no sabe que tenemos un museo de la ciudad en Irapuato, y que tiene una de las colecciones más importantes a nivel regional, y que mejor nos ubican en otros países, por ejemplo, como Francia, como España, como, bueno, que te digo, Estados Unidos, como el Cono Sur. Y muchos irapuatenses todavía no sabemos dónde está el museo. Y aparte que es gratuito, ¿sabes? Ah, ok. Sí, eso es muy importante saberlo, porque realmente muchos de los irapuatenses no saben ni su horario, ni dónde está ubicado, y si cobraban o no cobraban. Fíjate que luego hacemos la comparativa, y hoy te lo hago la comparativa como lo hacemos siempre. Dicen, es que no hay publicidad. Yo les pregunto a ustedes, ¿a ustedes les gusta el cine? Sí. ¿Sí, sí les gusta el cine? No, a mí no. ¿El fútbol? ¿Qué te gusta? A ver, dime qué te gusta. Que me gusta la música. La música, ok. Es lo mismo, yo creo que el arte, la música, el cine, tú vas y buscas lo que a ti te gusta ver, ¿no? Lo que a ti te interesa ver. Por ejemplo, vas al cine, te puedes meter al cine y tienes 20 opciones para ver películas. Sí, sí, cierto. vas a los conciertos y dices, pues no, hoy me quiero poner no tan grupero, quiero estar más rap, más rockero. Ajá. Y entonces tú escoges en esa variedad, sí, e investigas, sí, dónde se van a dar los conciertos. Y eso es lo que pretendemos en el museo, que la gente también, estamos en redes sociales, Dani, en redes sociales, y nos pasa la dirección y también la dirección del museo, ¿no? Sí, en redes sociales nos pueden encontrar como Museo de la Ciudad de Irapuato. El nombre correcto es Museo de la Ciudad, pero bueno, hay varios museos de la ciudad en todo el país. Entonces, Museo de la Ciudad de Irapuato es como nos pueden encontrar. Ahí nosotros le damos difusión a todos los eventos que hacemos, tanto en el Museo de la Ciudad como por parte del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación, que bueno, es de donde nosotros pertenecemos. El Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación de Irapuato comprende el Museo de la Ciudad, las 9 bibliotecas que hay en la ciudad de Irapuato y las 2 casas de cultura. Una se encuentra en Calzada de los Chinacos y la otra se encuentra en el centro. Ahí nos pueden buscar. También difundimos la información en el Facebook del Instituto Municipal de Cultura. Ese es diagonal IMCAR oficial. Así nos pueden buscar. Nosotros estamos tratando de sacar toda la información que podemos y afortunadamente cada vez más seguidores hemos tenido, más gente le da me gusta. Ahí, por ejemplo, en el Facebook del museo nosotros ponemos todas las investigaciones que se hacen en el Departamento de Historia. Sacamos artículos. El mes pasado, por ejemplo, sacamos una parte de la investigación y la explicación del escudo de la ciudad de Irapuato, qué significa, todos los cuadrantes, quién los diseñó, por qué están diseñados así, y tuvo bastante buena aceptación, sobre todo porque a los niños de las escuelas nos dimos cuenta que les dejaban investigar eso y que para ellos es muy fácil acceder a toda la información a través del Facebook, así como los eventos que ponemos, las inauguraciones, y estamos ahorita manejando una nueva columna, una nueva sección que se llama ¿Sabías qué?, en donde estamos poniendo todas las diferentes notas o anécdotas del museo y de la historia de Irapuato, que mucha gente no sabe. Por ejemplo, esto, ¿sabías que el museo este año cumple 27 años desde su fundación? Entonces, esa es una nueva columna que vamos a sacar y que, bueno, pues esperemos que todos nos sigan. Más que nada para que la misma gente de aquí, Irapuato, conozca lo que se maneja. Usted, como director del Museo de Irapuato, ¿cuál es su función? Pues dirigir, precisamente, es la de dirigir. ¿Y qué hace un director? Bueno, esa es otra pregunta, ¿no? ¿Qué hace un director? Bueno, pues le toca hacer la función conjuntamente con su equipo, primero de contactar las exposiciones, programar los eventos, ajá, atender a las personas que nos hacen el favor de ir a solicitar, sobre todo pintores que requieren una sala, en fin, hacer negociaciones, hacer convenios y hacer alianzas también. Eso es muy básico ahora en el mundo que vivimos, el que no hace alianzas se pierde. Yo ahorita, por ejemplo, una de las alianzas más interesantes que hemos hecho, y que vaya, parece plonando, pero no es así, hemos hecho una alianza con la Alianza Francesa, y a través de la Alianza Francesa ellos nos están trayendo, vamos a traer 3 exposiciones. De hecho, ya tenemos una que es Fashion Folklore, que es la que se está inaugurando, que la inauguramos el viernes pasado con una rueda de prensa. Y bueno, luego vamos a traer para el mes de abril, tenemos una exposición también de la Isla de los 160 Errores, que es otra exposición que la traemos de Francia, que con eso el día 8, ¿verdad, Dani? El día 8 vamos a tener un evento para niños, no de los adultos, no lo que hacemos los adultos para que los niños vayan. No, si eso es un evento de adultos, para niños. Hay una exposición es una comparativa, se tienen dos cuadros, en uno tiene un error o tiene varios errores, y el niño se encarga de buscarlo. En la otra sala vamos a tener una colección, van a decir que aburrido, una colección de juguete de latón, de juguete de latón, y estamos por firmar un convenio con otro, más bien invitar a otro niño que pinta delicioso y que es un nuevo talento, y que esa también es gran parte de lo que tenemos que hacer, descubrir talentos y hacer nuevas generaciones. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues en el mes de mayo, junio vamos a tener, para aquellos que son amantes también de la naturaleza y que están buscando de qué manera contribuir para que el cambio climático se dé y que ya no se siga destruyendo la naturaleza, tenemos otra exposición también con la Alianza Francesa, que es El cambio climático. Es una exposición fotográfica. Otro de los proyectos que tenemos, por si alguien también se quiere sumar a ellos. Digo, ahorita ya tenemos lista de espera como de 40 a 50 escuelas, que se llama El INCAR Visita Tu Escuela. ¿En qué consiste? Nosotros tenemos ese programa donde hicimos una curaduría o una selección, para que, digo, mucho hablamos de curaduría, ven a decir, bueno, una selección de las piezas que tenemos en el Museo de la Ciudad, y las llevamos hasta la escuela, y ese día atendemos una escuela específica a través de un convenio, que también es otro convenio que hicimos con el licenciado Gabriel Espinosa, que es el delegado de aquí en Irapuato, el buen Gabo, y entonces con él estamos colaborando y estamos vinculándonos para que este proyecto siga. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque ellos tienen que llenar una serie de formatos, los maestros, y así en este caso pues ya nos asignan la escuela, ¿no? Esto pues bueno, también va muy muy de la mano con lo que platicábamos ahorita de hacer nuevos públicos, y uno del interés, el interés que tiene nuestro presidente municipal Ricardo Ortiz, es precisamente de hacer convenios y alianzas y poder llegar a más lugares con la cultura. Ese es uno. El otro proyecto que tenemos, que es muy exitoso, que la verdad es que hemos abierto el foro, hablaban ustedes de nuevos talentos, o de, talentos, así es. De abrir las puertas a los jóvenes. Bueno, pues tenemos un proyecto que se llama Las Noches de Leyendas. En Las Noches de Leyendas tenemos a dos grupos semiprofesionales, que es Timele. ¿Grupos de qué, perdón? De teatro. Sí, perdón. Sí, grupos de teatro. Tenemos a Timele y tenemos a Circo de Sombras, que ellos son de la ciudad de Guanajuato, capital. Y tenemos a la compañía de teatro Nova Terra, que son puros jovencitos, que me da mucho gusto, y que presentan sus leyendas y las hacen en diferentes sets. Ellos tienen una manera diferente de trabajar. Está también la compañía de La Normal Oficial, quien también tenemos un convenio, ahorita platicamos de ese convenio. ¿Quién más está? Está, bueno, pues hay varias compañías. Ahorita nada más tenemos cuatro compañías que son las que se han acercado, pero estamos abiertos a aquellas compañías de teatro de jóvenes que no tienen un foro. Ajá, sí, ahí exactamente. En el museo pueden encontrar, pero un favorzote, lleven su propuesta bien elaborada, porque de repente yo sé que pueden actuar muy padre, que pueden pintar muy padre, que pueden hacer cosas muy padres, pero si no llevas tu carpeta, no llevas nada, la verdad es que no podemos agendar ni calendarizar nada. Necesitamos tener esa propuesta bien elaborada. Con la Alianza Francesa, ¿qué hacemos? Me retomo otra vez lo de la Alianza Francesa, ya que platicamos de esto. Ellos nos están mandando a sus pintores, pero nosotros queremos mandar a nuestros creadores de Irapuato hacia Francia. Pero otra vez, me retomo el tema. La carpeta, la propuesta, con todos los materiales que se tenga que hacer. Si tienes alguna duda acerca de esto, llámanos al departamento de Dani o un servidor, nos encuentras o quieres visitarnos, estamos en Allende, esquina con 5 de febrero. Y nuestro teléfono es 62-600-53 y nuestros horarios son de martes, porque los lunes todos los museos cierran, ¿eh? Para mantenimiento, digo, todo el mundo cerramos, en el mundo todos los museos se cierran los lunes, a excepción cuando sean fechas especiales, pero abrimos de 9:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en horario corrido. Y sábados y domingos de 10 a 4. Ahora para la Semana Santa, jueves, viernes, que también déjame comentarles que vamos a estar abiertos en este mismo horario de 10 a 4. De 10 a 4. No vamos a cerrar el Museo de la Ciudad. Es algo que nos hemos propuesto, de que esté abierto el mayor tiempo para que más personas puedan conocerlo. Y sobre todo aquellos que tienen planeado venir a Irapuato, ¿no? Déjame platicarte algo que me pasó en La Habana. Me decían, oye, ¿y las fresas en qué árboles se dan? No, le digo, es que son en planta. Y muchos en Irapuato, que vivimos en Irapuato, no sabemos cómo son las plantas de fresa tampoco. Sí. Ya tenemos un recorrido. Creo que nos vamos a una pausa, ¿no? Creo que ya nos estamos colgando. Va. Sí, creo, sí. Bueno, esto es Infocool y regresamos. Tal más visto en el corazón de México. Notus. Síguenos a través de notus.com.mx. Noticias del momento en tu mundo virtual. Notus. es invento mío, que todas las noches a Dios yo le pido que me conceda, si es posible, un siglo más estar contigo. No es invento mío que tenga enfadadas a mis amistades de tanto que yo les platico de ti, hasta me piden que me calle. No es invento mío que de lunes a lunes, día y noche, estoy pensando en ti. Que hasta soy creativo si quiero sorprenderte con detalles de amor para ti. Y no es invento mío que hasta el último día quiero estar junto a ti. No es invento mío que soy bendecido al tenerte en mi cama. Simple mirada. No es invento mío que mis manos tiemblan cuando sienten tus manos. Es un privilegio que me digas te amo, y en mi corazón tu nombre llevo grabado. Día y noche estoy pensando en ti. Y hasta soy creativo si quiero sorprenderte con detalles de amor para ti. Y no es invento mío que hasta el último día quiero estar junto a ti. No es invento mío que soy bendecido al tenerte en mi cama. Que yo lucharé porque no te falte nada, pues naces feliz con una simple mirada. No es invento mío que mis manos tiemblan cuando sienten tus manos. Que es un privilegio que me digas te amo, y en mi corazón tu nombre llevo grabado. Diversidad de pensamientos, intereses compartidos y colaboración son las características de nuestra comunidad. Sé parte de ella. Adquiere tu ficha en delasalle.edu.mx. Universidad de La Salle Bajío, una comunidad que transforma. El portal más joven, con programación las 24 horas del día y todos los días del año. Notus Radio Online. Bueno, pues regresamos aquí a InfoCool con nuestro invitado especial. Yo quisiera hacer una pregunta. A ver, venga. ¿Qué opinas sobre el talento local? Bueno, mira, como talento local, como tal, bueno, pues yo conozco muy buenas bandas y yo te puedo sugerir, por ejemplo, un jueves que te vayas al Gustazo, que es el centro de eventos que se está armando en Irapuato, y los jueves te vas a ese lugar y vas a escuchar músicos extraordinarios. Por ejemplo, está Chava, que es un muy buen pianista y es nieto de otro de los grandes de la plástica, que es Salvador Almaraz. Si ves el desarrollo que ha tenido, un saxofonista que también es extraordinario, que es Antolino. Uh-huh. Está otro de los talentos que se han preocupado por prepararse, es Mauricio Barami con Nómada, que ellos el año pasado ya estuvieron en el Festival Internacional Cervantino. Y te puedo hablar de muchos, ¿no? De muchos pintores, muchísimos. Hay muchos jóvenes talentos. Está Chano Barrera, están los del Café de Todos, que son un grupo de jóvenes muy talentosos, fotógrafos, grabadores. Pero también hay otra problemática en esto, ¿no? La problemática que tenemos en esto es que yo creo que no tenemos la formación desde lo básico. En los kinder, digo, al menos en mi generación, no sé si la de ustedes, pero nunca nos enseñaron algo de arte o de pintura. Bueno, ahorita sí ya se fomenta más desde la secundaria que enseñarte a cómo se toca la flauta. ¿Con partitura? Sí. ¿Ya te enseñan a leer partitura? Sí, sí. También pintura, a lo mejor con café, con crayolas, algo que a lo mejor anteriormente, como nos comentan, no había. Más que nada, yo creo que no les interesaba. Yo creo que no es tanto el interés, yo creo que no tiene que ser una carrera optativa, no sé, Dani, yo creo que no tiene que ser una carrera optativa, más bien formativa, que sea una asignatura, porque la verdad lo hemos visto y lo ves con las grandes bandas, por ejemplo, las grandes bandas de Inglaterra, las grandes bandas de Estados Unidos, las grandes bandas cubanas, las grandes bandas rusas o los artistas rusos, pues tienen una formación de este tipo, ¿no? Pero no como optativa, sino como ya académica. Y eso yo creo que te puede llevar a tener mejores talentos, más chavos, más músicos. Y te pongo un ejemplo. Si tú te gradúas de médico y no encuentras el médico o no te gustó la carrera, pues puedes dedicarte a lo que aprendiste, ¿no? La música, la pintura, la danza, la dirección, como el de iluminador. Digo, no quiero entrar en temas así de tan rebuscados, pero el mundo de las artes tiene una sinnúmero de carreras, ¿eh? Hay, por ejemplo, la gestoría cultural, hay la curaduría, hay la museografía, y cada una es una carrera. A mí me dijeron cuando empezaba esto, me decían, es que te vas a morir de hambre. Ajá. Pues la verdad yo creo que no, estoy delgado, pero no me muerto, la verdad no me muerto de hambre, porque siempre dicen, no, es que la cultura, y aparte yo creo que la cultura es de cultivo, viene de cultivar, y pues primero hay que sembrar para cultivar, y eso es lo que estamos haciendo. A 27 años que estamos abiertos en el museo, seguimos invitando a nuestros amigos a que se acerquen. La verdad, la casa no es de nosotros solamente estamos dirigiendo la casa. La casona, porque la verdad que es una casona hermosísima, es de ustedes, sí, gracias, es de los irapuatenses, es de aquellos que se interesan. Y yo lo comparo como la ciudad, ¿no? La ciudad es como tu casa, pero ¿dónde pones las cosas más bonitas de tu casa? En la sala, ¿verdad? Y el museo es la sala de la ciudad, donde tú puedes sentirte orgulloso de lo que tenemos y que vamos exhibiendo. Por ejemplo, esta semana, Dani, ¿qué tenemos? Esta semana en el museo tenemos el viernes la inauguración de una exposición muy lúdica, muy padre. Esta exposición la organizamos en conjunto con la Universidad de Guanajuato, Campus Irapuato Salamanca, y está muy interesante porque es una exposición que trata puramente de los fenómenos de la luz. Es una exposición en donde se presentan obras de tipo instalación, que es un montaje muy novedoso, casi no lo podemos ver tan fácil en cualquier museo o en cualquier galería. Y afortunadamente en el nuestro vamos a tener este tipo de instalación. Es una exposición montada por los chicos de la carrera de Artes Visuales, Diseño Gráfico, en conjunto con la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Entonces es muy interesante porque los ingenieros les ayudaron a ellos, a los diseñadores y a los artistas, a poder recrear estos fenómenos de la luz y plasmarlos de una manera no tan técnica, sino más bien artística. Entonces es una exposición que conjunta dos disciplinas que son muy importantes para el desarrollo de la tecnología. Y bueno, se inaugura este viernes a las 12 del día, es entrada libre. Cabe mencionar que todos los eventos que tenemos en el museo son entrada libre. Es a las 12 del día y pues ahí con mucho gusto los esperamos. Va a estar la exposición ya completamente montada y va a haber una rueda de prensa. Aprovecho a ustedes, chicos, para decirles que si les gustaría ir a cubrir el evento, nosotros estamos súper puestos para eso y muy gracias. Abiertas las puertas, sí, para todos, gracias. Nuestros compañeros de medios de comunicación. El viernes 11 también tenemos en la Casa de la Cultura de Chinacos a las 7 de la noche una obra de teatro que se llama Los Sonidos del Silencio, que precisamente es en conjunto con estas dos compañías de teatro que nos amenizan la noche de leyendas, que es la compañía Timele y Circo de Sombras. Tenemos pues bueno las visitas guiadas, tenemos Cocinando el Patrimonio el miércoles 9 de marzo a las 5 de la tarde también en el Museo de la Ciudad. Este tiene un costo de recuperación que se maneja ya ese mismo día ahí en el Museo de la Ciudad, y bueno es un evento de gastronomía por un chef en donde nos va a hablar de mariscos y de toda la preparación de platos pues con mariscos, valga la redundancia. Que retomando este tema de cocinando el patrimonio, es súper interesante porque con el costo de recuperación, lo que se prepara ahí, tú lo consumes. Eso lo lleva un chef que también es compañero, que es él se encarga de turismo cultural, que es Gerardo Salgado, mejor conocido en el medio como Jerry Salgado. Jerry prepara, invita a chefs profesionales y ha hecho cosas maravillosas. Por ejemplo, tú te has comido, ustedes han comido una paella con fresa. No, pues es la que se han perdido. Por ejemplo, una cata de, tuvimos una cata de mezcal. Por ejemplo, ahora que está muy de moda el mezcal en Europa y en todas partes del mundo, y en México especialmente, pues también nos dijeron cómo se toma el mezcal, cómo se toma también una cerveza, qué se tiene que hacer para beber una cerveza, el tequila, cómo se debe beber el tequila, con qué lo puedes acompañar. A mí me sorprendió muchísimo el día que hicieron la cata de cerveza, que siempre te lo acostumbras a comértelo con cacahuates, ¿no? Tomarte la cerveza con cacahuates, y no es cierto. Nos dieron una rebanada de pastel de chocolate riquísimo que estaba, y con una cerveza oscura, y sabía delicioso, ¿eh? Delicioso. Miren, el día que fue la de la cata del tequila, los de Tequila Real de Pénjamo, llevaron a esta chica, ahorita no sé, se me olvida el nombre, ella tiene un programa también en televisión, y cocinó unas costillitas de cerdo al tequila, no, otra cosa, o sea, y te dice cómo puedes degustar el tequila, cómo tienes que llenarte la boca de esos sabores, cómo respirar, cómo empezar a degustar para que logres saber el exacto sabor del tequila, vaya. Y cosas como esas hacemos, y por eso les pedimos a todos aquellos que nos están haciendo el favor de escucharnos, pues que lo difundan, la verdad es que lo difundan, porque nos quejamos mucho, lo que decía Dani, que en Irapuato, y lo que decían ustedes, en Irapuato no hay nada. Vemos que sí hay una oferta cultural muy importante, es cuestión de acercarnos, y vuelvo a repetir, y de buscar, esto es de buscar. Y ahora, pues bueno, para este año también tenemos grandes cosas, se viene también en Irapuato, tenemos... conjuntamente con nuestro director general, que es Federico Vargas Somoza, que es el director del INCAR, vamos a tener lo que ya es típico, el festival Era Ichikucho en el mes de mayo. Después vamos a tener lo que va a ser el festival de jazz, que es uno de los festivales más importantes a nivel nacional, el tercero o cuarto más importante a nivel nacional, donde hemos tenido a grandes músicos. Y en octubre tenemos el Festival Internacional Cervantino, donde también este año vienen cosas interesantes. Se movió una fecha de un chico innovador, más bien es un payaso innovador, que en vez de hacer algunos chistes, trabaja con la ciencia. Pero creo que nos vamos a una pausa. Regresamos aquí a InfoCool. Síganme escuchando. No tenemos comentarios. Notus Radio Online. Porque después de ahí, tú también tienes voz. Reporte Ciudadano. Comunícate con nosotros. contacto@notus.com.mx. El portal más visto en el corazón de México. Notus. Síguenos a través de hombres, ya. Yeah. Tu madre seguirá escuchando la misma historia en el teléfono. Si duermes, despiertas para pensar. Y tú no te decides por ninguna de las dos. Y tú no te decides por ninguna de las dos. Y tú no te decides por ninguna de las dos. Bueno, regresamos aquí a InfoCool. Empezaremos a mandar algunos saludos para algunas personas que querían que saludáramos por aquí. Primeramente a Daniel Calixto Rosales, que pase un excelente lunes. A Génesis Beltmán, a Montserrat López Raya, Elizabeth Juárez, Mayra Evelyn López y a Rodolfo Gasca. Espero que pasen un excelente lunes y una muy bonita tarde. Así es, compañero. Bueno, unos saludos para ahí, para unas amigas, para Joana, para Mónica, que nos está escuchando desde Querétaro. Algo muy interesante para que sepan de lo grande que es Irapuato, que conozcan, para cuando vengan y visiten aquí Irapuato, sepan a dónde ir, sepan a dónde visitar. Bueno, ahora vamos con nuestra invitada especial, con Daniela. Muchas gracias. Pues les voy a hablar un poco de lo que va a haber en la Feria de las Fresas, que está ya próxima a inaugurar. Abrimos el 11 de marzo, también este viernes. El viernes es un día muy importante para nosotros, tenemos muchos eventos. En la Feria vamos a darle la oportunidad al colectivo Pincel en su Tinta. Es un colectivo de chicos artistas, artistas visuales, artistas plásticos, diseñadores gráficos, entre otras disciplinas del arte, que se unieron ellos, se juntaron y dijeron, bueno, queremos empezar a hacer algo, ¿no? Queremos hacer algo todos juntos, pero pues queremos el apoyo de los sectores culturales, y afortunadamente pudimos hacer un convenio con ellos y pues bueno, como parte de toda esta propuesta de apoyo a talentos jóvenes, a nuevos creadores, les vamos a dar la oportunidad de presentarse en el stand que pone el Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación en la feria. Ellos van a estar en el pabellón comercial. En el stand están casi hasta la parte de hasta atrás y ellos van a estar ahí presentando todo lo que han hecho. Para que los ubiquen más fácil y más rápido, son los chicos que pintaron los animales que están en el Parque Irecua. Entonces es muy interesante porque ellos van a estar presentando todas sus obras. Tienen pintura, tienen escultura, tienen varias disciplinas del arte y ahí van a estar. Ellos también me parece que van a estar vendiendo algunas piezas y algunas obras ahí. Entonces pues pues les recomendamos que vayan. En la feria también, el 11 de marzo, inauguramos el Foro Cultural. El Foro Cultural es por parte del IMCAR, en donde vamos a estar presentando diferentes eventos, como lo son ballet folclórico, ballet clásico, danza, trovas, rondallas, etcétera. Y vamos a inaugurar este viernes 11 de marzo a las 8 de la noche con Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú, que es música tradicional, huapango arribeño. ¿Qué tipo de música es la que ellos manejan? Les voy a pasar a Alfredo para que les pueda explicar un poco mejor. Bueno, mira, lo que cantan precisamente son los sones, es del norte de Jichú, del norte de nuestro estado, y te pueden hacer cualquier copla. Yo creo que voy a referenciar a dos grandes artistas, y ustedes los van a poder identificar, que era, por ejemplo, los albures. En la música, los albures en la música es que cantabas una cosa y el otro te respondía. Pero como Pedro Fernández y Jorge Negrete. No, Pedro Infante. Pedro Infante, perdón, disculpa. Sí, la generación como que estamos de otra generación. Pero así sí. Es, así más o menos ese es el corte. Y bueno, Guillermo Velázquez es un ícono de Guanajuato. Déjenme contarles que Guillermo Velázquez se ha presentado en los mejores foros del mundo. He estado cantándole al zar de Rusia, ha estado en el Palacio de Buckingham, ha estado con los jeques de Arabia, y es una música extraordinaria, aparte que hace una sátira totalmente también de la política, donde habla de los políticos, habla de las cuestiones que están sucediendo en nuestro país, y bueno, es una música muy agradable, y aparte, no sé si este año también venga Don Benito, pero Don Benito tiene como 90 años y uno de los bailadores más interesantes, junto con la esposa de Guillermo, que vaya un saludo hasta Jichú a Guillermo Velázquez, si por ahí nos están escuchando. Este se me olvida el nombre, ya en el chip de repente no me funciona, pero es extraordinario lo que hace el espectáculo que van a poder ver el día 11, la verdad, los Leones de la Sierra Jichú. Y también, por favor, corran la voz, porque lo dicen, es que no nos dicen. La verdad es que va a estar muy padre en el Foro Cultural. Guillermo Velázquez, la verdad, la vez que vino con el padre Lucho, que es otro, ojalá que lo invitaran al padre Lucho, vino y reunimos a un aproximado de 2.000 a 2.500 personas ahí en el jardincito, para que vean nada más. Y mucha gente en Irapuato no lo ubica, pero en el estado, cuando sepan que viene Guillermo Velázquez, sí van a venir. Él tiene 4 o 5 años que no está puesto en el programa del Festival Internacional Cervantino, pero cuando se presentaron los guapangueros del mundo, él fue el que nos representó en México. En el Festival Internacional Cervantino. Otra pregunta, comentaban del Foro Cultural, ¿qué más artistas locales se van a presentar aquí en Irapuato? Bueno, hay una variedad de como decía Dani, de grupos. Por ejemplo, te voy a platicar de uno que en lo personal acaban de venir de una gira muy importante, que fue la gira en Europa, donde estuvieron en Roma, que por las cuestiones de los atentados en el Vaticano tuvieron que cancelar, pero es el ballet folclórico del INCAR. ¿Estuvieron en Roma? Sí, claro que wow. Sí, hicieron una gira por Francia, le hicieron por Italia, le hicieron por los Países Bajos, y la verdad, muy poca gente sabe del ballet. El ballet tiene una trayectoria muy importante. Ellos han participado en Canal en cuando abrió en el Parque Bicentenario. También a mí me tocó coordinar lo que fue la parte de las fiestas patrias en McAllen, dos veces llevando al ballet. Y bueno, han hecho gira por Japón, por España. Y entonces, hablabas de los talentos y que si hay buenos talentos, son muy buenos los muchachos bailando. Sí hay. Sí hay talentos. Va a haber, academias de baile, va a haber Torres Boys, Héctor, en fin, ¿por qué no nos se meten a la página precisamente que les comentaba mi compañera Daniela y puedan ver precisamente todo lo que tienen en el Foro Cultural? Porque nos podemos hablar toda la tarde, y la verdad es que van a decir, ay, qué enfado. Y bueno, a algunos les gustará, también estamos de acuerdo, a otros no les gustará, estamos totalmente de acuerdo en este país donde la expresión a la libertad, yo creo que es lo más importante. Pero también tenemos un programa, porque van a decir, híjole, para los niños nada, ¿no? Para los chavitos. Este año, y ya tenemos muchos años haciendo este proyecto, y que este año el alcalde Ricardo Ortiz nos ha pedido que le demos mucha fuerza, es invitar a niños de escuelas de escasos recursos, de la zona urbana y de la zona rural. ¿Qué hacemos? Nos sentamos con el licenciado Gabriel Espinosa y él nos propone en una serie y su equipo una serie de escuelas que reúnan estas características que no puedan accesar o que no tengan el poder adquisitivo, el económico más bien económico, no adquisitivo, y que no pudieran ir a la feria. Entonces vamos y nos entregan la lista. Posteriormente hablamos con un patrocinador que este año y todos los años ha sido muy generoso, el ingeniero Ordóñez, gerente de ahí de la planta de Lala, y él nos va a proporcionar 20 autobuses, y aparte nos va a mandar el producto para que el niño no solamente esté en la feria sin nada, sin ningún alimento, y ya cuando llega a la feria, hay una plática, la recibimos ahí, que me toca la recepción junto con sus compañeros del INCAR, y les damos la bienvenida. Posteriormente hay una charla de nutrición, algo muy sencillo para los niños, y de ahí abren la zona de juegos infantiles. Esto va a ser cada año, donde el niño, pues la verdad, llega y de repente la nutrición como que sí le late, pero ya ve que empezaron a darle vuelta el carrusel y los juegos mecánicos para niños de primero a tercer año, que eso es lo que estamos llevando, porque no se abre la zona de juegos, la otra parte, sino que la zona de juegos infantiles. Y ahí los dejamos hasta las 12, regresamos otra vez al foro, ahí donde se lleva el foro cultural, y se reparten los productos que nos hace favor de llevar Lala, y de ahí regresan a su escuela. Ok, yo quisiera preguntarle a mi amigo Adrián su opinión sobre eso que comentó sobre los juegos mecánicos. En mi opinión, yo sé que van a ser gratis, ¿no? Algo así, estaban comentando en... Bueno, según la publicidad dice 40 pesos y es gratis. Los demás temas sí, nosotros no nos subimos porque son temas que nosotros no los traemos. Ajá. No, son temas, más bien nosotros te hablamos de la parte cultural, más bien ahí sería cuestión de ver con el quien está organizando esto. Pero yo le pido mi opinión a mi compañero Adrián de eso. Para mí, el que no cobren los juegos se me hace... Yo prefiero, por ejemplo, pagar 3-4 juegos y subirme bien tranquilamente a que estar esperando una filota a subirme. ¿Por qué? Porque luego haces esperar. No haces esperar, porque estoy quitando, perdón, se me fue la onda. Se fue la idea. Sí, fue la idea. La misma gente que se sube se vuelve a subir, se vuelve a formar. Se vuelve a formar y no deja que las demás personas disfruten del juego. ¿Tú qué opinas, Adrián? Pues sí, realmente en la feria, últimos años que han tenido lo de los juegos, ha sido gratis los juegos. Pero sí, realmente eso hace enormes filas, y realmente la gente para subirse a un juego tardas ahí 1 o 2 horas. La parte del museo, señor Alfredo. Sí, dime. ¿En qué otra cosa va a apoyar a la feria, aparte de lo que ya nos ha comentado? Pues bueno, este es el trabajo que estamos realizando, el trabajo cultural, el trabajo más bien cultural que hablamos ahorita de esto que son el colectivo de estos chicos, y con lo de las matines es nosotros los que nos sumamos. Aunque bueno, somos parte del instituto. Vuelvo a recordarles que el instituto se conforma por las 9 bibliotecas. Que mucha gente no sabe dónde están las bibliotecas, y tenemos 9 bibliotecas, 2 casas de la cultura, que muchos municipios no tienen, la verdad que muchos no tienen biblioteca. Y si nos pudiera dar la dirección de cada uno de los museos y de las bibliotecas, bueno, para bien, que sepan. La Casa de la Cultura, yo quisiera que invitaran a mi compañera Vicky Vélez, que ella es la encargada de las bibliotecas, Virginia Vélez, que aparte es una extraordinaria cuentacuentos. De veras, que es una extraordinaria cuentacuentos. Y aparte titiritera y hace cosas interesantes. Y bien valdría la pena que ustedes estén hablando de Cool Arte, así va su programa. Ella les va a poder decir que puedes hacer hasta con una bolsa de papel un título. Con un calcetín, el que ya no quieras, el que ya está más reducido, más desgastado que quieras, puedes hacer una marioneta. En fin, yo creo que bien valiera la pena que la invitaran para que también ella presentara su oferta cultural, que por ejemplo en la biblioteca que se ubica en el sur, en la Benito Juárez, por ejemplo, está la biblioteca Benito Juárez, que es la que está en Casa de los Chinacos. Es ahí donde pueden encontrar a Vicky. Ahí ustedes pueden hablar al teléfono 62-437-60 y ella con mucho gusto les van a atender. Está el otro que hay varias bibliotecas y la verdad, si me las preguntas ahorita todos, sé dónde se ubican, pero no exactamente las calles, para no equivocarme, porque eso es mal informar a nuestro público. Sí, sí, sí, sí. Mejor preferimos que, a ver si viene Vicky, por ejemplo, la casa, las casas de la cultura, una se encuentra en Calzada de los Chinacos, y ahí puedes recibir clases de danza, hay talleres de danza, hay de cerámica, de grabado, de pintura, de ajedrez, para aquellos, y no cobran el ajedrez, es gratuito, hay de solfeo. Y en la Casa de la Cultura del Centro también tenemos pintura, tenemos otro tipo de cosas que también, allá en la Casa de la Cultura del Centro también tenemos eventos, como ahorita ya lo platicábamos, y como la cartelera cultural que nosotros tenemos. Si tienes alguna duda acerca de cómo acercarte a estas instituciones culturales, te proporciono los teléfonos, el de la Casa de la Cultura 62-680-95, y con gusto te vamos a atender. El del Museo de la Ciudad 62-600-53, y el de la biblioteca, ya se me perdió el de la biblioteca, déjame lo localizo, 62-437-60, y ahí estamos a sus órdenes. Así es que, pues digo, la oferta cultural, vuelvo a repetir, no es uno, no son dos eventos, tenemos eventos diario, casi a diario, y todos de manera gratuita, y si no es un costo de recuperación muy ínfimo, la verdad es muy poquito, y la verdad las exposiciones tienen mucho nivel. Déjame casi para cerrar, invitarlos que en el Museo de la Ciudad, para aquellos que en estas vacaciones de Semana Santa piensan venir, vamos a tener la exposición de Fashion and Folklore, tenemos una exposición de armas, la más importante a nivel regional, donde cada año nos visitan gente del Colegio Militar para poder visitar esta sala de exposición que tiene 132 armas de fuego y 36 armas blancas, para que más o menos de los siglos vayan mejor, no se las platicamos. La casa es hermosa y abrimos el Museo de la Ciudad una vez al mes, para que si tú quieres sentir qué se siente trabajar en la noche en el museo, abrimos de 7 a 9, donde puedes recorrer el museo, que lo hemos titulado Una Noche en el Museo, así como la película. Invitarte a las noches de leyendas, que este mes, va a ser el 31, cerrando el mes, vamos a tener la compañía de teatro Timele, que nos presenta una leyenda más. De las leyendas no son, por ejemplo, yo he escuchado a La Llorona, la leyenda de La Llorona en el norte y en el Caribe, así es que son universales, ¿no? Sí, son universales. Y bueno, pues ahí están nuestros teléfonos, volvemos a repetir nuestros horarios, nos ubicamos en la calle de Allende y 5 de febrero, en la zona centro, en nuestros horarios de 9:30 a 6 de la tarde, de martes a viernes, sábados y domingos, de 10 a 4 de la tarde, entrada totalmente gratuita. Si le cobran, por favor, díganme que quién le cobró, porque si no vamos a tener que reprender. No se crean, tienen muy bueno. Y si usted quiere, va en su familia y quiere, van 10, 12, 8, y ustedes quieren que se les haga un recorrido por el Museo de la Ciudad, basta que lo pidan ahí en la recepción a cualquiera de los compañeros y les van a recorrer el Museo de la Ciudad. Bueno, volvemos aquí a InfoCool, síganos escuchando. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. El portal más visto en el corazón de México. Notus, síguenos a través de notus.com.mx. Persona que me ayuda a comprender, pienso entregarle mi tiempo, pienso entregarle mi fe. Yo no pido que las cosas me salgan siempre bien, pero es que ya estoy harto de perderte sin querer. A la primera persona que me ayude a salir de este infierno en el que yo mismo decidí vivir.

pues que nos sigan en Facebook, ahí pueden encontrar toda la información a diario, publicamos todo el día, y pues entre más seguidores tengamos y más gente conozca lo que estamos haciendo en la cultura y en el arte, pues mejor para todos. Síganos en Facebook, recuerden, el Facebook del museo es Museo de la Ciudad de Irapuato, el de las bibliotecas es Bibliotecas Públicas de Irapuato, y el del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación es IMCAR Oficial. Yo nada más quiero comentarles que les traemos una nueva propuesta para los chavos ahora que están de moda las adicciones. Pues ojalá que la cultura se vuelva una adicción, que la cultura la tengas como una adicción y que sea no solamente de andar pintando, de andar con tu tag, sino pues que te dediques a algo que sí va a dejar, te va a dejar lana. Si quieres bailar, baila, pero baila bien. Si quieres cantar, canta bien y aprende a cantar bien. Y la propuesta es esa, que ya dejemos de hacer eso que siempre hacemos. Ay, como sea, ¿no? Ay, como salga. Y pues no, yo creo que este pueblo se ha distinguido desde tiempos prehispánicos por hacer cosas maravillosas, donde la verdad, si te pones a ver el bello país que tienes y que en el cual habitamos, tienes playas, tienes zonas selváticas, tienes desiertos, tienes zonas nevadas y tienes una gastronomía impresionante. Y como mexicanos nos tenemos que sentir muy orgullosos, pero no solamente orgullosos, sino demostrar que ese orgullo lo podemos transmitir a todos lados, no solamente en violencia, porque ahora parece que nos han etiquetado así. No, somos más que eso, somos más que eso. Y chicos, los invitamos al museo a que asistan, a que conozcan más de su ciudad. Adrián, ¿alguna cosa que quieras decir? No, pues gracias al museólogo, el señor Olmos, a Dani, que nos acompañó, que es encargada de redes sociales de ahí del Museo de Irapuato. Pues sería todo. Bueno, esto fue InfoCool. Escúchenos el siguiente viernes a la 1 p.m. Que estén muy bien y pasen excelente lunes. Porque eres parte de aquí, no tú.